Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias que comienza con una temperatura de 6 grados. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 22 para el día de la fecha. Para mañana sábado, mínima de 6, máxima de 23. El domingo, mínima de 6, máxima 21. Lunes, mínima de 9, máxima 23. Martes, mínima de 10, máxima 20 grados. Para el miércoles, mínima de 9, máxima de 17. El cielo va a permanecer despejado. El sol sale a las 8:20 y se pone a las 18:48. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Por ahora, hasta el día miércoles 23, tendremos días soleados con algunas nubes. Solamente eso para lo que es la provincia de La Rioja y particularmente también para todo el país. Así comienza este resumen de noticias. El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, SACRA, informó sobre el cierre de la paritaria para el servicio de casas particulares con un 1% más un bono mensual, un poco alejado del 15% que estimaban como pérdida de ingresos del último año. Al respecto, Andrea Cruz, secretaria de la sede riojana, informó acerca de las escalas salariales. El aumento es de casi del 6%. Te explico por qué. Porque el aumento de la paritaria se cerró el 3%, pero se reconoce todos estos meses que no hemos tenido paritaria, para que no queden baches, que todos estos meses se han concretado un bono, se aprobó un bono, que va según las horas de trabajo que tenga declarada la compañía. Por ejemplo, estos bonos son pagados para las personas que están en blanco, no claro. El que está en el negro. Por ejemplo, el aumento de julio es del 1% y el mes de agosto también un 1%, de septiembre el 1%. Después, el bono va para aquellas compañeras que trabajan de 0 a 12 horas, en julio es de 4.000 pesos, en agosto de 4.000 pesos y en septiembre de 4.000 pesos. Las que trabajan de 12 a 16 horas, con retiros, te estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. 7.000 pesos en julio, en agosto 6.000 y en septiembre 6.000. Y para las que se retiran, las que se quedan a dormir en el domicilio, tenés un bono de 10.000 en julio, 9.500 en agosto y 9.500 en septiembre. Ahí tenemos un porcentaje bastante avanzado porque hemos podido cerrar un poco, no dejar abierto ese bache desde enero que no teníamos paritario, uh-huh, ni aumento. Y con todo el 6% que hemos logrado ahora con el bono y todo lo demás, llega un sueldo de 400.000 pesos. Entonces, seguimos estando bajo el valor de la canasta básica, ¿no? Y seguimos estando para nosotros, para La Rioja, y mucho, pero para otras provincias siguen estando muy bajo, casi inusual lo que cobraría una compañera de 8 horas laborales mensuales, está ganando 430.000 pesos, que está muy, muy abajo de la canasta familiar. Recordemos que la canasta familiar hoy en día, para no ser pobre, tiene que estar arriba de 1.200.000. Y bueno, nosotros seguimos sosteniendo dentro de el mes que viene volvernos a reunir y volver a sacar otra paritaria para terminar el año. Yo también te quiero hacer recordar que estos aumentos los vas a ver en mes vencido, es decir, que en el mes de julio no vas a ver el aumento, lo vas a ver en agosto. Es así, es mes vencer los aumentos. Con el sueldo de julio, pero que se cobra en agosto. Claro, porque son mes a vencer. Los pagos, ¿me entiendes? Uh-huh. Usted trabaja y cobra. Eso siempre los compañeros les hago reconocer porque ellos dicen, en julio no me pagaron. No, julio lo vas a ver en agosto, porque el sueldo de julio se paga al mes siguiente, en agosto. Por eso siempre es importante hacerles recordar eso. Hoy comienza la fiesta nacional e internacional del poncho. Hablamos con Hugo González, periodista, colega de nuestra querida emisora hermana, LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Sí, para nosotros la fiesta más importante del año, porque todo lo que se moviliza, lo que se comercializa y lo que genera el movimiento de estas fiestas tan importantes para los catamarqueños es la parte turística. Después también tenemos la fiesta y la bajada de lo que es la Virgen del Valle, pero turísticamente hablando esta es la más importante y la más sobresaliente. Sí, te digo que ya desde la semana pasada se comenzaron a ver muchísimos turistas que vienen a visitar, que vienen a dar lugar, que vienen a estar presentes en esta nueva edición, que año a año sigue mejorando, no solamente en la parte de infraestructura, sino también en el caudal de gente, y siendo una propuesta que año a año también sigue llegando a diferentes oídos de diferentes partes del país, y siempre nos vienen a visitar de lugares nuevos, así que la verdad que muy contentos de poderlos recibir a todos. Se abre la convocatoria para cubrir cargos en la Compañía de Danzas Escénicas Riojanas y otros elencos provinciales. Al respecto, Lucía Sánchez, directora de Artes Escénicas de la Secretaría de Culturas de la provincia de La Rioja, informó la apertura de esta convocatoria para cubrir diversos cargos en la Compañía de Danza Escénica Riojana, la Comedia Provincial Riojana y Rizoma, el Teatro Provincial de Títeres. Escuchamos la palabra de Lucía Sánchez. Tanto de la Compañía Danza Escénica Riojana como de la Comedia de la Provincia y del Teatro de Peter Rizoma. Y la convocatoria va a permanecer abierta hasta el lunes 11 de agosto a mediodía. Uh-huh. Así que bueno, hay un mes para juntar todos los requisitos que aparecen en la página oficial de la Secretaría. Figuran ahí las cuatro instancias completas con toda la información. La página de cultura es www.culturalarioja.gov.ar. Es importante, bueno, esta comunicación y todas las que surjan durante todo este mes para poder difundir estas posibilidades de trabajo que duran, bueno, 2 años. El concurso se renueva cada 2 años, el último fue en el 2023 y bueno, ahora en el 2025 se vuelven a renovar. Así que bueno, toda la información completa aparece en la página, y si no también en Instagram de Dirección Escénica La Rioja, que es nuestra red social de la Dirección de Artes Escénicas, donde también en la bio pueden iniciar e ir directamente, hay un enlace. Pero bueno, como decía recién, es muy importante poder al menos saber de qué se trata, para poder juntar los papeles, títulos, certificados, bueno, y demás, requisitos que se solicitan para poder inscribirse de manera formal. Una vez que se inscriben de manera formal, ya van a poder tener acceso a las fechas de concurso. Uh-huh. ¿Sí? Porque ahí en esa otra instancia, bueno, hay otro tipo de evaluaciones. Entonces hay un jurado que, bueno, que evalúa, que elige, y bueno, la idea es que se puedan presentar, que la gente sepa que esto sucede, que esto ocurre, y que bueno, que tiene este lapso de 2 años, ¿no? Es una uh-huh. linda experiencia profesional, porque bueno, durante toda la semana quienes están a cargo de cada uno de estos espacios de trabajo se forman constantemente, que son parte de obras, de presentaciones artísticas, de viajes, así que la verdad es que es una linda oportunidad para poder presentar. Llega la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Hola Gabriel, buen día, un saludo para usted y para todo el equipo de Radio Nacional. Ayer se jugó un partidazo en cancha Pedro Camilo Alén, empataron Vélez Sarsfield y San Martín 3-3. El partido se jugó en cancha Pedro Camilo Alén, el árbitro fue Gustavo Aguirre. Vélez formó con Puyo, con Romero, con Luna, con Argüello, con Monardes, con Ramírez, con Romero, con Argañarás, Álvarez, Enzo Martínez Tapia, Luna, y el técnico fue Fernando Gaitán y Javier Brizuela. Por el lado de San Martín, Leguiza, Saquilán, Funes, Nieto, Guzmán, Bazán, Carrizo, Páez, Codosea, Centeno, Salguero, Roldán y Zapata. El técnico Omar Rivero. Empezó ganando el equipo de Vélez Sarsfield 1-0 con gol de Simón Luna. A los 20 minutos, Enzo Martínez Tapia con un remate de lejos puso el 2-0, puso el descuento para San Martín Hernán Roldán, y en el segundo tiempo aparecieron más goles para el equipo de Vélez Arfiel, Claudio Carrizo para el 3-1 y después dos goles más de Hernán Roldán. Este jugador de Portezuelo que juega en San Martín marcó un hat-trick ayer frente al equipo de Vélez, un partidazo 3-3. Vamos a escuchar declaraciones precisamente del goleador de San Martín, Hernán Roldán, que decía lo siguiente. Sí, la verdad, un empate que nos lleva, nos da un poco más de confianza para lo que se viene, que es seguro que viene un partido muy duro para nosotros. Y bueno, gracias a Dios, nos estamos formando, estamos armando, creo que un buen equipo para dar pelea para lo que viene. ¿Qué se habló en el entretiempo? Y se hablaron muchas cosas, algunos errores que había que corregir, pero salió todo bien como esperaba. ¿De dónde sos, Carrizo? Yo soy de Portezuelo, departamento Juan Facundo Quiroga. ¿Y qué tal esta experiencia de estar jugando en San Martín, en la Liga de Capital? Muy linda de lo que esperaba. Estoy contento con los chicos de formar parte de este grupo. Que, bueno, llegamos para esto, para sumar, y esperemos que lleguemos lejos. Imparable el 9. Hat-trick. Sí, imparable. Es del mismo pago mío de Portezuelo, así que muy bien, Hernán. Uh-huh. Bueno, un saludo para mi familia, para mi novia Rocío y para mi hija Paz, que solamente me están viendo. Bueno, ahora a prepararse porque se vienen los playoffs. Sí, a prepararse, que venimos con buena confianza. Para completar, Gabriel, hoy viernes vamos a tener otro gran duelo del fútbol local. Se van a enfrentar Andino frente a San Francisco, partido que se va a jugar a la hora 16 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. En cuanto al básquetbol, hay partidos de inferiores el fin de semana, sobre todo del torneo federal categoría U15, porque van a estar jugando entre sábado y domingo los chicos de Riojano, Riachuelo y el equipo de Indú de Catamarca. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos y feliz fin de semana. Sin salir del deporte, toda la información del rugby junto a Lucas Malfatti. Buenos días, Lucas, gracias. Buenos días, Gabriel, para vos y toda la audiencia. Este fin de semana se va a disputar una nueva fecha del torneo de la Unión Andina de Rugby. Será la 10ª jornada del campeonato, 3ª de la segunda rueda, donde para los riojanos va a tener un partido más que importante. Se va a llevar a cabo una nueva edición del clásico entre Social y Chelcos, partido que se va a jugar el sábado desde las 16 horas en primera división, con los correspondientes preliminares en intermedia a partir de las 15, en M2 a partir de las 11:30, perdón, de las 12:30, y en M1 desde las 11 arrancando la jornada. Van a ser 4 clásicos en la cancha del Rojo, donde, como siempre, por la rivalidad entre los dos equipos riojanos hay una gran expectativa. Esto se suma a la importancia que tiene para la tabla de posiciones, porque Social está en el cuarto puesto y Chelcos en el quinto, 18 puntos y 15 respectivamente, y están luchando por quedar entre los 4 primeros que clasifican a las semifinales. Así que, más allá de la rivalidad, está esta importancia en el partido, que bueno, se van a jugar mucho para el futuro y la posible clasificación a las semifinales. En el otro partido de la fecha se van a estar enfrentando Catamarca Rugby Club y Teros, también en el clásico, en ese caso de la ciudad de Catamarca, donde además está en juego la punta del torneo. Hoy en día los dos equipos de Catamarca comparten el liderazgo, así que quien gane va a quedar como único líder de este torneo. Además, deberían jugar Crar de La Rioja ante Hurones de Valle Viejo. Ese partido va a ser postergado para el próximo fin de semana, y en esta fecha queda libre Matacos de Chamical, el equipo que viene de ganarle a Chelcos en la fecha pasada, y de esa manera sumó su primer triunfo en este torneo. Esto fue todo por hoy, para este día viernes 18 de julio. Este es el resumen de noticias. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gabriel Miranda y síganos a través de las redes YouTube, Spotify y Archive.org. Estaremos el próximo lunes nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias y será hasta entonces.